Llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer serena bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe. Inútil es decir que te he olvidado.